QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hey, ¿qué tal? Bienvenido a la segunda entrega de esta 11ª temporada de Punto Extremo. Soy Jesús Beltrán y en esta ocasión tendrás música nueva de The Classic Crime Red con un nuevo sencillo promocional y además la presentación de los extremos nacionales de forma oficial para este año. Y en esta ocasión tendrás el estreno de Cluster, una banda desde la ciudad de La Paz. No te separes porque Punto Extremo ya comienza. Yeah! ya sea la posición número 6 internacional. Era House of Heroes con su canción Remember the Empire. Punto extremo. La libertad es más que un sueño, mucho más que una ilusión. Deseo alcanzarla algún día, pues ahora solamente siento los grilletes que me jalan hacia abajo. Los grilletes que me impiden volar. Las cerraduras que cierran totalmente las jaulas. Libérame, por favor. Libérame de una vez por todas. Díaz-Bael llegó a tus oídos con su canción Cages, Jaulas. Punto extremo. A pesar de toda opresión, creo en ti. Creo en tu amor. Creo en tu sabiduría. Y creo en tus enseñanzas. Solamente el creer y tener una fe verdadera harán que pueda llegar a ser totalmente libre. Acabas de escuchar al extremo internacional número 8. Era Spoken con su canción Through It All. No te separes porque después de la pausa se viene el estreno de los 5 extremos nacionales para esta temporada. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo.